pensando, y en la noche me paso sufriendo. Ya no tomo, no como ni duermo, porque eres esa ingrata mujer que se marchó y me dejó. Se enamoró de otro amor, sufriendo estoy pensando en vos. Mala mujer, me dejaste por él que se marchó y me dejó. Se enamoró de otro amor, sufriendo estoy pensando en vos. Mala mujer, me dejaste por él.